Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Comunicación, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Mamá, se me cayó el diente, dijo Anabela de casi 6 años de edad. Su mamá corrió a preservar el diente y llamar por teléfono para que vinieran por él. Hoy se ha descubierto que los dientes de leche que los niños esconden bajo sus almohadas con la esperanza de que el ratón Pérez les deje alguna moneda, podrían usarse para extraer células madre que se utilizan en tratamientos específicos que puedan salvar vidas. Howard Morris, director del Instituto Hanson en el Royal Hospital Adelaide, señala que la pulpa de los dientes de leche es una fuente bastante buena de células madres con la capacidad de transformarse en cualquier célula y así reparar el sistema inmunológico, tejidos y hueso. Dice que estas podrían utilizarse para tratar enfermedades como el mal de Parkinson o reparar órganos tan importantes como riñón o corazón. Médicos del Hospital Juárez de México mencionan que este descubrimiento puede devolver la calidad de vida a muchos pacientes con problemas de piel, córnea y lesiones óseas. Hace algunos años empleó la técnica en el caso de un joven con un quiste mandibular del lado derecho de su rostro. Los médicos rellenaron el vacío que quedó con células madres dentales a fin de regenerar su hueso. Mark Sadia, director de investigación científica de la empresa Bioden, un banco de células en Inglaterra, explicó que cuando se cae un diente se tienen como máximo 72 horas para enviarlo al banco y extraer células madres dentales antes de que éstas se pierdan. El diente viaja en avión a una temperatura ambiente para que las células sufran menos. La cantidad de células recolectada de un diente depende de factores como las condiciones de transporte y tratamiento posterior a su extracción o caída. Va desde cientos de células, entre 500 y 900, hasta miles, de 3 a 8.000. También los dientes permanentes son fuente de células madre dentales, pero que estos deben estar, como los de leche, completamente libres de caries y abscesos, a fin de garantizar un proceso de aislamiento exitoso de estas células. Las células madre dentales se pueden utilizar potencialmente para tratar enfermedades en pacientes con primer grado de consanguinidad, es decir, para los hermanos, padres, abuelos, tíos, tías, además del donante. Las células madres dentales, llamadas también mesenquimales, se utilizan para regenerar músculo, piel, cartílago, hueso, dientes, tejido nervioso y cardíaco. Las del cordón umbilical, llamadas hematopoyéticas, solo para enfermedades de origen sanguíneo como leucemias, linfomas o anemias. Otra diferencia entre las células madre dentales y las del cordón umbilical es que las primeras se multiplican en grandes cantidades para cualquier tipo de tratamientos, mientras que las hematopoyéticas no se pueden multiplicar en laboratorio y por eso a veces no son suficientes para tratar adultos. El costo aproximado para guardar células madre de un diente de leche es de un primer pago de $200 y 12 pagos de $60 mensuales. Se pueden conservar hasta 5 años. En México aún no existen bancos de células madre dentales públicos, lo cual fomentaría la continua investigación de las mismas. Pero en cambio existen algunos centros privados a los que se puede acudir, en donde se cobran $865 en pago al contado y por un año de preservación. Increíble cómo algo tan pequeño puede llegar a salvar vidas. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.